Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Se acerca el Día de Muertos y diferentes imágenes de nuestras tradicionales costumbres aparecen en estos días. Sin lugar a dudas, una de ellas es la tradicional Catrina, de quien hoy te comparto algunos datos interesantes. José Guadalupe Posada fue un pintor y caricaturista mexicano, famoso por sus litografías con escenas de muerte, pero sobre todo por sus estampas populares y diferentes dibujos inspirados en el folclore mexicano. Posada tenía especialmente un talento para el grabado, por lo que a los 16 años de edad, su padre le permitió tomar el taller profesional de Trinidad Pedroso, de quien aprendió los métodos de arte litográfico. Así, José Guadalupe se adentró en el periodismo gráfico como dibujante y publicó sus primeras viñetas a sus escasos 19 años. Tiempo después ganó una plaza de maestro de litografía en la Escuela Preparatoria de León, donde dio clases por 5 años. En 1888, la ciudad de León, Guanajuato, fue asolada por severas inundaciones, por lo que el maestro se trasladó a la Ciudad de México, donde comenzó a trabajar en editoriales y elaboró cientos de grabados para periódicos de la talla del Aguizote, Nuevo Siglo y La Patria Ilustrada. Tan grande como Goya, Posada fue un creador de una riqueza inagotable. Ninguno lo imitará, ninguno lo definirá. Su obra es la obra del arte por excelencia. Esto lo dijo Diego Rivera. Posada retrató, a través de calaveras, la esencia de los pesares y alegrías del pueblo que vivía diferencias sociales durante el porfiriato. Hoy, estas se relacionan con el Día de Muertos, pero en realidad representan la vida de la sociedad en aquella época. Así, su obra abarca temas que van desde sus calaveras hasta imágenes de ultratumba, desastres o catástrofes naturales y accidentes. Sus calaveras vestidas con ropas de gala no son otra cosa que un retrato de la miseria, de los errores políticos de la época, pero sobre todo, de la hipocresía de una sociedad. De ahí surge la Catrina, originalmente la calavera garbancera, una crítica a los garbanceros, es decir, a aquellas personas con sangre indígena que pretendían ser europeos y renegaban de sus raíces y su cultura. La calavera garbancera no tiene ropa, solo lleva un sombrero. Posada pretendía dar a entender con ello la incongruencia de aparentar ser quien no eres. Este ícono inspiró a innumerables artistas como Diego Rivera, quien finalmente dio nombre a la Catrina al pintarla con ropa por primera vez en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Catrín es una palabra que actualmente se usa para señalar a un hombre elegante y bien vestido, una imagen clásica de aquella época. Por eso la calavera garbancera se convirtió en la Catrina. La Catrina, desde entonces, es un ícono cuyo objetivo principal es rescatar y preservar nuestras tradicionales costumbres del Día de Muertos. Su vestido elegante y diseñado por Rivera es el mismo que se usaba en los sepelios de aquel entonces, todo blanco y con una franja negra transversal. Su sombrero lleva, a decir de los expertos en el tema, flores de amapola que adormecen al pueblo. Sus colores representan los mismos del maíz teotihuacano. Lleva plumas de avestruz que nos recuerdan la conquista de México. Hoy el trabajo de José Guadalupe Posada se conserva en diferentes colecciones e instituciones. En Aguascalientes está el museo que lleva su nombre. Ay, calavera Catrina, en tu sombrero adornado, se nota que estoy marcado y hasta el cuero se ve enchina. Y tu espejo desdichado, lo juro, lo vas a ver. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.